Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 14 de diciembre. Ubriqueña es el nombre elegido por el Zoo Botánico de Jerez para una cría de lince ibérico nacida el pasado 23 de abril a través del programa de cría en cautividad del lince ibérico de Andalucía. Junto a una segunda cría llamada Única y tras asegurar la supervivencia de ambas, han sido trasladadas al centro de cría del lince ibérico de Zarza de Granadilla, en la provincia de Cáceres. Según informan desde el Zoológico de Jerez, el programa de conservación ex situ del lince ibérico, iniciado en el año 2002, supone un apoyo a las medidas de conservación de la especie en su hábitat, además de un seguro de vida en el caso de que la situación de la especie empeorase. Los objetivos generales de este programa de cría en cautividad son establecer un stock de linces capaces de automantenerse a largo plazo y de producir además un excedente de ejemplares idóneos para su reproducción. Por ello, tiene un doble propósito: asegurar la supervivencia futura de la especie, a la vez de proporcionar animales aptos para reforzar las poblaciones silvestres. Otros temas de interés en el espacio de Radio Ubrique, cosa de todos. Hoy hemos contado con la intervención del Grupo Municipal de Andalucía por Sí. Francisco Gil ha dado a conocer la puesta en marcha del proyecto Agenda Urbana de la Sierra de Cádiz, que se impulsa desde la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en colaboración con el Instituto de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Diputación Provincial de Cádiz. El proyecto este de la Agenda Urbana, que se estaba moviendo desde Mancomunidad y en estos días nos están llamando un poco para hacer las presentaciones iniciales, para que todos lo tengamos, es prácticamente un documento con muchas páginas donde se crea como una especie de estrategia global de desarrollo de la Sierra de Cádiz, donde engloba a todos los municipios que pertenecemos a la Sierra y que nos juntamos en la Mancomunidad, y ese documento desde la Mancomunidad se quiere utilizar para que en nombre de todos los municipios de la Sierra de Cádiz se pidan dinero de subvenciones a Europa a partir de ahora. Y por eso yo me quiero parar en la importancia de ese documento. Y estamos teniendo diversas reuniones, hemos ido en diversas ocasiones a Mancomunidad y estamos intentando este equipo de gobierno en el cual vamos todos a una, y por eso queremos que el resto de fuerzas políticas municipales también vayamos todos a unas por Ubrique, pues estamos intentando exponer en un sitio donde tampoco tenemos mucha voz, porque tú sabes que en Mancomunidad nosotros tenemos poca fuerza porque no hemos conseguido el tener la representación que yo creo que Ubrique se merecería, pues nos encontramos con que se están planteando en ese documento cosas que para este equipo de gobierno a lo mejor no son las más adecuadas para Ubrique. Y te pongo un ejemplo. Ese documento de agenda urbana lo que viene es a decir cuáles son las actividades que se desarrollan en cada municipio, qué se debería fomentar en cada lugar, cuáles son las líneas de donde cada uno de los señores que quieran desarrollar su actividad en la sierra puedan pedir subvenciones, cualquier ciudadano que quiera acceder a proyectos europeos. Y cuando te lo empiezan a contar, el otro día pues tuvimos incluso una pequeña rifirrafe allí con el presidente de Mancomunidad, que es alcalde de Grazalema, porque llegó un momento en que le tuvimos que decir, pues a ver si nos va a ocurrir como cuando empezasteis a ponerle el nombre al parque, que también se podía haber llamado Parque Natural de la Sierra de Grazalema y Ubrique, o se podía haber llamado Parque Natural Sierra de Ubrique, también se podría haber llamado, ¿no? ¿Y por qué? Porque los nombres son muy importantes en estos temas. Esa agenda urbana considera y parte la sierra en dos sectores, ¿vale? Le llama Sierra Campiña y Sierra Montaña, una nomenclatura en la que en principio nosotros, desde el primer momento que se está elaborando y hemos tenido constancia de este documento, nosotros no estamos de acuerdo en esas nomenclaturas, y hacen como una separación en la Sierra de Cádiz, la parten como en dos trozos. A cada uno de esos trozos le asignan unas actividades que son las más importantes para esos municipios, y esas actividades son las que se fomentarán para después poder acceder a subvenciones europeas. Pues bueno, cuando vas a la presentación de este proyecto, que hemos estado todos allí y lo hemos podido escuchar, empiezan a escucharse cosas como, por ejemplo, que la actividad marroquinera de la piel es una actividad que ha desbordado tanto al término municipal de Ubrique que se tiene que fomentar que se pueda desarrollar en cualquier municipio de la Sierra de Cádiz, porque aquí ya no es posible que se pueda desarrollar porque no tenemos sitio. Y eso yo no lo entiendo. A nosotros nos ponen en una parte de esa división que han hecho en dos, en el que empiezan a decirnos que se fomentarán los proyectos relacionados con los lácteos y la piel. Pero es que te ponen primero a los lácteos que a la piel. Es decir, es que aquí parece que estamos cuidando ovejas en Ubrique. Nosotros ni tenemos cabras ni tenemos... Algunos las tienen, pero la principal actividad de Ubrique no es esa. Nosotros, cuando hemos ido a alguna reunión inicial de esa documentación que se ha elaborado, hemos establecido claramente cuál era lo que Ubrique quería que se reflejara allí. Nosotros tenemos una actividad que es la marroquinería, que es la que da sentido a todo lo que estamos aquí viviendo. Esas apreciaciones que están haciendo ellos en ese documento de que la marroquinería se tiene que extender por toda la sierra está muy bien, pero una de las preguntas que nosotros hacíamos es, con lo que yo estoy leyendo en este papel, ¿quién va a conseguir más puntos a la hora de ir a una concurrencia competitiva cuando quiera pedir una subvención? ¿Un señor de Torre Aláquime que quiera poner una fábrica de bolsos en Torre Aláquime? ¿O un señor de Ubrique que quiera poner una fábrica de bolsos en Ubrique? Porque yo de eso tengo ya alguna experiencia. Y en mi vida profesional me he encontrado de que para acceder a otro tipo de subvenciones en las cuales había estrategias como esas, pues hemos tenido que justificar, porque en un principio nos decían, no, es que esto no está dentro de la estrategia que tiene la Sierra de Cádiz. Es decir, hacer una fábrica de bolsos de piel no está dentro de la estrategia de la Sierra de Cádiz para Ubrique. Y tenías que justificar que como aquí había cabra y de las cabras se saca la piel, pues con la piel de las cabras hacemos bolsos. Eso no es la realidad que tiene Ubrique. Sí, las cabras estarán con los quesos de Villaluenga o en otro sitio, pero aquí lo que tenemos es una actividad entre que tenemos empresas en la lista de los 10 primeros exportadores de la provincia de Cádiz, y entonces a Ubrique hay que darle el sitio que hay que darle en ese documento. Cambiamos de tema. La Asociación de Vecinos Plaza de la Verdura y Casco Antiguo celebra este próximo sábado la 20ª edición del Belén Viviente. El evento, como es tradicional, tiene un fin solidario, por lo que durante estos días previos a su celebración, los colectivos interesados pueden presentar sus solicitudes detallando los proyectos a los que se destinarían los fondos que se recauden. Para ello deben acudir a la sede de la Plaza de la Verdura en horario de 7 a 9. El Belén Viviente quedará instalado a partir de las 6 en las calles el casco antiguo de la localidad, con un total de 30 escenas y más de 150 figurantes. Los Reyes más o menos sí lo teníamos casi previsto, pero San José y la Virgen y el Niño era lo que teníamos pendiente. Había nacimientos, pero no encontrábamos a la pareja o el matrimonio que quisiera participar o por fecha, por motivos personales, uh-huh, de trabajo y demás. Se ofrecían, pero no, claro, para ese día. Entonces ya dimos con un matrimonio que son Javi y Virginia. Uh-huh. Y tiene una niña pequeña y además viene con una hermanita, uh-huh, que también estará en la escena. Uh-huh. Y por las fechas, que hay muchos eventos, uh-huh, y cada uno tenemos nuestra vida, y claro, se nos cerró mucho, uh-huh, el embudo, digo. Desde el principio teníamos en la cabeza buscarla, uh-huh, y demás, todo por los grupos de WhatsApp que tenemos, amistades y demás, estuvimos haciendo el llamamiento. Yo creo que hasta Mari Carmen lo dijo aquí por Radio Ubrique y demás, que necesitábamos con premura a alguien, ¿no? Que hasta optamos por buscar un niño, un muñeco y demás. Hoy son tan realistas que no podía haber dado el pego, pero ya nos salió esta pareja, que se lo agradecemos, uh-huh, igual que a todos los que participan, pero ya, gracias a Dios, tenemos todas las escenas cubiertas. La verdad es que lo hemos podido empezar porque es cierto que ha habido una entrada de gente nueva. Entonces siempre están ahí, como digo yo, las viejas glorias o jóvenes viejas glorias, ¿no? Que no han orientado, que han estado y que realmente son los que lo llevan, ¿no? Pero ha entrado gente joven que aporta y que está ahí para poder coger ese relevo. Entonces, una primera reunión que siempre se hace para tomar la decisión de hacer o no hacer el Belén, y a partir de ahí, pues, la gente se ofrece, quién puede colaborar dentro de la organización más directamente y a reunirse. Vamos, llevamos ya por lo menos 3 meses, sí, más o menos reuniéndonos todos los lunes para poder ponerlo en marcha y que no se pierda un evento como el Belén, que le da, que tiene tanta importancia en el pueblo, ¿no? Porque son muchos puestos, gente que tiene que estar ahí, en fin, y la verdad es que es un esfuerzo global, porque somos los que estamos a lo mejor ahí quedando todos los lunes, pero ahí hay un grupo de gente y mucha gente que está aportando, y que al final hay que contar con ellos, y se cuenta con ellos y están. Entonces, es cierto que poner de acuerdo, cubrir todos los puestos, todas las escenas que va a haber, la parte de colaboración por parte del ayuntamiento, que también es importante, en fin, muchos papeles, hay muchas cosas que tienes que ir organizando y que no es de un día para otro, claro. Sale y parte de la Asociación de la Plaza de la Verdura, pero son muchos los que estamos allí, aparte de los propios vecinos que están y colaboran. Entonces, son muchos los que van interviniendo y los que a los que hay que poner de acuerdo, teniendo en cuenta que además es algo voluntario. Claro. Y que la gente lo está haciendo con su tiempo libre y con toda su buena fe y toda su ilusión de que salga para adelante el Belén. También la mañana he tenido yo que subir, porque estaban los electricistas, ¿no? Sí, sí. Y para ver los puntos de luz y demás. Y como eso, ve a tal lado, no solo yo, ¿no? Toda la gente que participa, porque cada uno pone su granito de arena. Uh-huh. Aunque parezca mentira, pero cada granito de arena de una persona significa mucho para nosotros. Uh-huh. Lo más insignificante, pedirle a fulano o hablar con quien sea, eso es importante para el Belén. Todas esas partes son importantísimas para el Belén. Parece que no hacemos nada y hacen. Aparte, como ella ha dicho, Mari Carmen, Aurelio, el ayuntamiento, la comisión, las figuritas que van a salir, los que no van a salir. En el traslado nada más, perdón, estuvieron socios que ni van a salir en el Belén, pero fueron a traer cacharros para un lado y para otro. Con eso nada más. Es insignificante, pero con 2 canastos que se trajeron, nos quitaron trabajo a los demás. Es poco, pero es importante. Y después lo que tú dices, colectivo, personas anónimas, trabajadores del ayuntamiento, el ayuntamiento en sí, bomberos, básica, policía local, todo se engloba. De personas podemos decir la cantidad y lo que quieras, pero es un trabajito de hormiga que vamos poco a poco sumando, subiendo. Con ilusión y ganas de retomar y de pasarlo bien y de que el pueblo de Ubrique recupere... Disfrute. Otra vez algo que creo que era... Bueno, creo, vamos, estoy segura, que era muy importante. Y sobre todo lo importante es que la gente participe y que disfrute, pero después lo económico, que no vamos por lo económico solamente, ¿no? Pero la labor social que podemos hacerle a personas, una ayudita, como yo digo, a X asociaciones o sin ánimo de lucro que hay en el pueblo que lo pueden necesitar, pues ese aporte que le damos o que recogemos entre todo el pueblo, porque nosotros lo hacemos, pero el pueblo es el que lo hace posible también. Ya en el ámbito deportivo, el Ubrique Club de Fútbol recuerda a sus socios la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria para la tarde de hoy jueves a las 7:30 en primera convocatoria y a las 8 en segunda convocatoria, con 5 puntos en el orden del día: la aprobación del reglamento electoral, el paso de la Junta Directiva a Junta Electoral, la elección de la Junta Electoral, la convocatoria de elecciones, para finalizar con ruegos y preguntas. También hoy jueves, desde el Club de Tenis de Ubrique, se informa que se ha abierto el proceso electoral para la elección de la nueva Junta Directiva mediante la convocatoria de una Asamblea General Extraordinaria, la cual se va a celebrar mañana viernes, día 15, a las 7 en primera convocatoria y a las 7 y media en segunda convocatoria en la Sala de Usos Múltiples de la Piscina Municipal de Ubrique. El proceso electoral se va a desarrollar mediante la presentación de candidaturas, conformándose una nueva Junta Directiva que será elegida mediante sufragio libre, directo y secreto. La duración del mandato de la Junta Directiva será de 4 años. Las candidaturas serán cerradas y completas, figurando una relación de sus componentes y el cargo que cada uno de ellos vaya a ostentar. Deberán de contar con un mínimo de 5 miembros y un máximo de 20, al frente del cual estará la persona que asuma la presidencia y de la que formarán también parte al menos un vicepresidente, un secretario, un tesorero y un vocal. La mesa electoral estará formada por 5 de los miembros de la Junta Directiva actual que no vayan a presentarse como candidatos y tendrán derecho a voto los miembros de la Asamblea mayores de 18 años. El Club de Tenis informa que de no existir candidaturas en la Asamblea General Extraordinaria de mañana se acordará la disolución de la entidad. Con esta última cuestión nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.